narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Honey, I'm home. ¿Cómo andan? ¿Cómo les trata este frío guisero? ¿Qué cocinaron? ¿Se abrigaron bien? ¿Comieron? ¿Tomaron algo caliente? Por acá estamos en la casita robada, programa 8, transmitiendo desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Mi nombre es Nobodia, persona que revuelve, persona que espolvorea, persona que hornea, persona que alquila. Del otro lado del vidrio, rehogando y gratinando todo este mejunje que es la casita robada, sí, está Saba. y bueno, este es nuestro octavo programa, pero vamos a recordar un poco de qué va. La casita robada es un juego de cartas y también es un juego, este programa es como un juego especulativo y espectacular sobre nuestras casas, hablar de cómo son, hablar de con quiénes son, de cómo pueden ser. Y bueno, también hacer un poquito de catarsis en relación con bueno, la situación de violencia habitacional que estamos viviendo y las perlitas inmobiliarias que nos llegan de todos los costados, en fin. Y el tema de hoy es muy especial. La verdad que es algo de lo que podría como seguir hablando y hablando eternamente. Y antes de presentar a nuestra invitada de hoy, que me pone muy feliz que haya venido, vamos a escuchar un pequeño clip para introducir este tema de hoy, que seguramente igual ya lo revendí con esta forma de comenzar el programa. Lo escuchamos. Polvorones para cuatro personas. Se bate media libra de manteca. Con dos huevos. Y cuando está bien, bien batida, se le añade unos clavos de especias molidos. Muy bien, Lola. Muy bien, Lola. Molidos. 200 gramos de azúcar. Después una copita de aguardiente. Una copita de aguardiente del bueno. Y más tarde la harina necesaria. Hasta obtener una pasta suave y blandita, se forman los polvorones en el mármol. ¡Lola! Con su perfil redondo de moneda antigua. Hasta obtener una pasta suave otra vez. Y se cuecen en el horno calentito, ni muy alto, ni muy bajo, pero calentito. Al salir se espolvorean con azúcar en polvo y ya están listos para servir. Muy bien. Son un postre delicioso. Me lo dice Lola Flores. Bueno, qué lujo esta receta de Lola Flores, polvorones para cuatro personas. Esto te da la pauta de que el drama lo cambia todo. Espectacular. Esta era Lola Flores en el programa de cocina Tariro Tariro en los 80. Y bueno, como saben, en la casita robada los disparadores son frases sobre casas. Por ejemplo, la casa invita, la casa se reserva el derecho de admisión, casita del terror. Y el programa de hoy es sobre comida casera. Y para eso hemos invitado otra vez, la casita recibe una invitada de Chile, que se llama, esta tarde se llama Soledad, ¿verdad? Sí. Bienvenida, Soledad. ¿Para qué tengo la presentación? Ay, qué distraída. Bueno, la invitada de hoy, encuadernadora, editora en proceso, bailarina, excelente bailarina de cumbia, me consta, particularmente cumbia villera, cocinera de lo que da la tierra. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, aquí contenta de participar y feliz de saludar a quienes nos escuchan. De una, y feliz de hablar de comida, ¿o no? Sí. Siempre es como... Sí, es un honor estar aquí y hablar de comida casera. Y vos me estabas contando que después de esto te vas a tomar 11. Sí, me voy a tomar la 11 con otras amigues de Chile. Uh-huh. La 11 es una comida típica que se toma por las tardes en Chile. Y nada, es algo un poco para rememorar lo que hacíamos cuando estábamos en nuestra tierra. Así que ¿y qué ingredientes tiene la 11? Eso, la onda es poner a la gente hambrienta así como para arrancar, para que después se copen con nuestra charla. ¿En qué consiste la once? Que tiene mucho pancito, ¿no? El pancito es importante. Sí, el pan de allá es el pan ayuya o el pan francés o pan batido, que se llama. Pueden ser estos dos tipos de pan. Bueno, y se arma la mesa. La once reemplaza lo que sería la cena, para que se entienda. Es esa comida del día. Y entonces, pancito con distintos agregados, tipo palta molida, puré de palta, jamón, queso, mermelada, mantequilla, se toma té, o a veces se toma cerveza, o a veces se toman otras cosas. Ay, me encantan las comidas que pueden incluir todo tipo de cosas. Así que se hace la mezcla. Aparte, la cosa de los 80 cuenquitos, ¿viste? Y ir agarrando un poquito de acá y un poquito de allá. Tal cual. Sí, un poquito de cada cosa. Y cuando ya la onza hay más cariño, está más organizado, puede tener también algo dulce. Por ahí un queque que le llamamos, que puede ser el budín, acá, ¿cómo le llaman? Ah, queque, mi tía que es de Canarias le dice así, es como un bizcochuelo. Sí, sí, tipo bizcochuelo, o el brazo de reina, que es este bizcocho con manjar enrollado. Ay, brazo de reina, es como un pionono. Que habíamos conversado, sí. Sí. También puede haber un brazo de reina ahí celebrando. Qué maravilla. Y una gran once sería con completo, que el completo es este hijo extraño del hot dog, pero ajá. O del pancho por ahí, pero la versión sí, de... Ah, sí, es como un pancho muy gourmet, ¿no? ¿Qué tiene el completo? Es bueno, viene con la vienesa, y después viene tomate picadito en cubos, palta molida y encima mayo casera, y es una mezcla explosiva, recomendadísima. Y contabas que están disponibles estos completos cuando vos salís de bailar o de un bar, por ejemplo, en Chile... Sí. Es como lo que reemplaza el chulengo de acá con choripanes o así. Sí, en todas partes, a toda hora, es la estrella de la comida callejera. ¿Y vos sos de bajonearte algo, de comer algo cuando salís después de salir de fiesta o es algo que no haces? Sí, lo hago y es necesario también, siento yo, para que al otro día el cuerpo esté un poco más compuesto. Creo que le ayuda también y ese momento post... fiesta post-carrete donde te reúnes y estamos todos ahí con el maquillaje corrido, cansados, sudados. ¡Qué lindo! Pero comiendo y disfrutando antes de irnos a camita. Sí, se me ocurren dos anécdotas. Ah, ¡qué pesada! En relación con esto. La primera, sí, cuando teníamos tipo 17, 18 años, salíamos y después de salir nos íbamos todas a desayunar a lo de la abuela de una amiga y tomábamos toda... té en tazas con pan, manteca y qué sé yo. Y después llegaba un punto que siendo que igual éramos muy jóvenes y todavía estaba toda esa novedad, como que igual teníamos esto de al final del desayuno terminó siendo mejor que la salida. Y de última estoy en el bar y un poco me quiero ir a desayunar, ¿viste? Como eso de la comida post-salida que se te presenta como un oasis en el fin de la salida o... los panchos que me he comido con Sirenita Hot y con la del medio, si me están escuchando. Bueno, en fin. Es el after culinario. El after culinario, sí. De hecho, en mis 20 tempranos, como que en un momento me decían chica chimi, porque había un puesto de choripanes afuera del bar y era algo que frecuentaba muchísimo, muchísimo. Cliente habitual. Habitué, total. Y te quería preguntar, esto, hablábamos la otra vez de la comida en relación con las etapas de la vida y las edades y cómo por ahí en algún momento uno está cocinando más una cosa u otra. ¿Vos en qué etapa estás? ¿Qué te gusta cocinarte hoy por hoy? Uh-huh. Sí, es que comida casera también te remite a muchos momentos distintos. Uh-huh. Y bueno, por hoy la comida casera para mí tiene mucho de preparación, de vegetales, tratar de ser lo más equilibrado posible. Uh-huh. Pero obviamente he tenido mis grandes momentos de fritura, de harta mayonesa y eso. Pero claro, uh-huh. ahora mi plato estrella es el arroz chaufa. Qué rico, casero. El arroz chaufa, comida de origen peruano, no me dejes mentir. No. Arroz chino. ¡No me digas! Sí, pero que... Tal cual, ay, sí. Pero es que lo hacen tan rico en sabor peruano que... Ay, no, es sé que si fusión, es una fusión lo que toman ellos. Pero al final todo es chino. No puedo decir estas cosas, ¿no? Pero, pero la pizza no es china también, o como... No, había algo que también... O los fideos, no sé. Sí, de hecho fideos de arroz. Los fideos, claro. Así que bueno, arroz chaufa. Y bueno, ¿querés contar cómo lo preparás? Sí, traté de hacer mi propia versión porque me gusta mucho. Y bueno, yo no consumo carne, entonces... Traté de buscar estos sabores especiales y lo que hago es hacer un arroz blanco, no sé, o con un poquito de ajo, qué sé yo, por un lado, y por otro frío las verduras que quiero agregar. ¡Mmm, qué rico! Puede ser ajo, zanahoria, repollo colorado, y ahí, no sé, hay una verdura que acá puedes conseguir en la UTT, que es el tatsoi, que es un verde precioso, un familiar por ahí entre la selga. Primo de la selga, sí, esto lo charlábamos el otro día, así que estás a pleno con el arroz chaufa en este momento. Tal cual. Y eso, me quedo con lo que decías, Soledad, arre, con respecto a esto de que comida casera puede implicar muchas cosas, puede implicar una cosa de ritual, de comida de olla, de lo compartido, un plato súper elaborado, súper rico, y también... comidas del orden de la intimidad, de cuando nadie me ve, como dice uh-huh. Alejandro Sanz, qué me bajoneo, qué como. Por ejemplo, no sé, yo en un momento cacao, comía mucho cacao o mucho queso, o me hacía papas fritas así fueran las 5 de la mañana, y bueno, como eso. Y las preguntas tenían que ver con eso esta semana, ¿no? Sí, trajimos unas preguntas para quienes nos oyen. Ajá. Que pregunta más o menos así. ¿A qué te remite comida casera? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál es tu comida del bajón? Y también, si nos querés compartir alguna receta, nuestro sueño es también convertirnos en Doña Petrona y que la casita robada se pueda convertir también en un archivo culinario, ¿por qué no? Sí, espectacular. Y también habíamos hablado... un poquito de vos me hablabas un poco de comida regional y me contaste un poco, ¿querés contar? De tu abuela. Sí, un poco porque estoy aquí hablando de comida casera, me tomé el honor de hablar. Porque claro, yo te tiré una lista de temas y vos dijiste, la comida, ¿por qué? Para mí siempre ha sido un lugar muy amoroso y... de crecimiento, la cocina, de mucha entrega y de placer, por supuesto. Y lo vengo viendo desde una línea muy matrilineal, mi madre y mi abuela. Uh-huh. De chiquita hacían todo con sus manos, todo, que el pan, consiguiendo, saben hacer que la mantequilla, que el queso, uh-huh. consiguiendo las cosas directo del campo. Y eso me maravilló en torno al mundo de la cocina. Y nada, me reencontré con su imagen después cuando, con los años, yo decidí dejar de comer carne, pero ya no vivía al alero de mi madre y tenía que cocinarme yo misma. Y me di cuenta que era mucho mejor la comida vegetariana que podía preparar en casa que la que comía afuera, porque afuera no habían opciones. Yo estoy hablando de hace más de 10 años, no habían opciones sabrosas y que, uh-huh. que fueran hechas con amor. Y desde ahí me reencontré con la cocina, un lugar maravilloso para encontrarse, para encantar al resto, para uh-huh. compartir Y también poner con mucho amor y memoria a mi abuelita, que fue quien me enseñó lo que es el fuego y desde ahí cómo se cocina. Qué lindo esto del fuego, porque me decías que tenía una cocina leña, ¿no? Uh-huh. Eso establece otros tiempos para cocinar, ¿no? Exacto, y otra dinámica, o sea, la cocina es el centro de la casa. Entonces, uh-huh, también la comida está al tiempo de la conversación, del mate, uh-huh, y los tiempos lentos. Exacto, uh-huh, sí. Y en relación con esto de los tiempos lentos, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con eso, que ha propuesto la invitada de hoy, que se llama Fruta y Té, de Jepe, y que habla de esto de hacerle un desayuno a alguien. Qué lindo cuando, uh-huh, te hacen el desayuno. No sé, qué hermoso ese momento donde alguien se apersona con una bandeja o así, o trae facturas. En fin, vamos a escuchar Fruta y Té. Este es un desayuno más tranqui de Jepe. Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando mi país te elija como reina. Cuando este país deje de mentirse así, tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Bueno, y seguimos acá en La Casita Robada hablando de comida, todo tipo de comidas, Y en relación con eso habíamos preguntado a qué te remite comida casera y cuál es tu comida del bajón. 25 nos dice ñoquis, ceviche, para el bajón sándwich de lechuga con mayonesa o galletas de arroz con dulce de leche. Sándwich de lechuga con mayonesa, qué asco, 25. Ah, les pedía comentarios y después lo juzgaba. poca onda. ¿Tenés otro para leer? Sí, por ahí me dicen el ladrón de escobillones de McDonald's. Ajá. Que es su comida casera, pero mezclado entre casera y del bajón, son pululos con helado. ¿Qué es un pululo? Ayuda. Esto del maíz inflado. Ah. Pero que no alcanza a ser frito como los pochoclos, sino, ajá, es el estado anterior. Claro, bien. Pululo. Entonces, un maíz inflado horneado con helado. Ok. Okay. Robo escobas en el Mac, ok. Pipo dice, comida de olla, guiso, estofado, o comidas que siempre haya hecho mi vieja u abuela. De una, Pipo. Sobre esto pensaba, ¿no? En casa cocinaba siempre mi papá. No fue una de esas casas, o sea, a mi mamá me está escuchando, le mando un beso y hace unas excelentes pastas, ñoquis, fideos, etcétera. Pero quien cocinaba en la diaria era mi papá, que cocinaba muchísimo y muy rico. Es interesante como esto de a quién nos remite, ¿no? La comida y los olores y demás, ¿no? Los condimentos. Sí, es que la comida casera remite mucho de repente a la infancia, a distintos momentos que te marcan. Y no necesariamente lo casero es lo mismo para todos. No tenemos las mismas trayectorias, no son las mismas protagonistas. No necesariamente es una madre. También están los padres, también, exacto, están las hermanas, los hermanos. O quizás no te tocó crecer en un lugar donde se comiera mucha comida casera. Por ahí tuviste, no sé, una familia que no tenía tiempo para cocinar y de pronto, no sé, en tu propia casa, por así decirlo, comenzás tus recetas y tu historia en ese sentido. Tal cual. ¿No? Mucho que aflora cuando nos movemos de territorios. Hablábamos antes de, por ejemplo, cuando te mueves de un país a otro, pero incluso en tus propios límites como territoriales, uh-huh, a veces desde un lado se dan ciertas recetas con ciertos sabores, ciertos productos, ciertos aliños, qué sé yo, del norte, del sur, y tú te mueves y después extrañas, y una vez que lo hueles es como volver, estoy de nuevo aquí. Sí, te remite de nuevo a ese lugar. Y sobre eso yo te quiero preguntar, primero, algo que extrañes de allá, una comida que te remita mucho y que te hagas cuando querés sentirte un poco allá, en el casa. Lugar de donde, en casa, en el lugar de donde emigraste. Bueno, algo que te guste de acá. El pan chileno. Ah, o el pan de la... Yo invité a Soledad a que hable de comida, pero Soledad me está hablando el 80% de pan. Le encanta el pancito. Es que el pan es algo muy básico. El pan es muy noble, sí. Sí. El pan, acá compro muy poco pan. ¿Por qué hacemos pan? ¿Por qué nos gusta más el pan que uno hace casa? Pero de ahí la palta, el aguacate que también llaman. Pero la palta extraño porque... Ahí había mucha abundancia de palta y estaba acostumbrada a comer palta. Ah, sí, está bien. Se extraña. Hay un paltero acá por el barrio, después te tiro la data. Excelente. Shh, arre. Y de acá, lo que me gusta de acá, bueno, acá hay muchas delicias. Bueno, las facturas me parece que están muy bien. Vos me decías el otro día las pepas, lo cual me sorprendió bastante. ¿Te soy las pepas? Sí, la galletita, las pepas. Es muy original, está perfecta. Es muy precisa. Y no hay pepas. No hay pepas. O sea, hay una marca que tiene la línea de pepas, que saca pepa, pero solo una marca dentro del universo de galletas. O sea, acá tus pepas puedes aburrirte de conocer marcas. Sí, acá hay tanta variedad que hasta hay en los supermercados. A veces se vende un paquete que dice... pepas alemanas, y es como, chicos, esto no existe, lo están inventando ustedes, no hay tal cosa como una pepa alemana. Bueno, ¿alguna otra cosita? El dulce de leche, por supuesto. El dulce de leche. Sí. Pero dentro de la otra categoría de comidas, no como carne, no la he explorado, pero sí me gusta mucho que acá cocinen harto la calabaza, los distintos preparaciones con calabaza, y eso también lo... Me lo voy a llevar cuando me lo llevaré conmigo. Mucha calabaza. Nueva herencia de este territorio. Sí, en casa se está haciendo, estamos en un periodo de abusar del fondue de cabutia. Les tiro las datas por si les sirve. Horneás un zapallo anco, le sacás la tapa, lo ahuecas, le pones todo tipo de quesos, o sea, el que más te guste, puede ser mantecoso, le podés tirar un poco de queso azul Roquefort si te gusta. Y un chorrito de crema para que se derrita. Todo eso se derrite y podés bañar todo tipo de cosas. Literalmente queda como un fondue sin tener que comprar esa ollita re careta y nada. No es tan caro y es riquísimo y podés agasajar a la gente que querés. Y después, bueno, podés como generar cierta dependencia como hemos generado en casa, que ahora creo que tenemos que descansar un poco de ese plato. Por un tiempo. Advertencia, genera adicción. Sí, engancha. Y hablábamos la otra vez también un poco de los olores. Uh-huh. ¿No? Porque nos juntamos a ver, bueno, ¿qué podemos decir en relación con esto, ¿no? Y vos tenías como una anécdota que me llamó un montón la atención. No sé si la querías compartir. Sí, es que la cocina genera olores, obviamente, y eso, no, o sea, cuando tú vas y... ¿Qué estás cocinando? ¡Wow! Te entra por uh-huh. los aromas antes de saborear. Y nada, me pasó una anécdota media chocultural que mi hermana se fue a vivir a Barcelona hace varios años. Y cuando ya llevaba como 6 años tuve la oportunidad de visitarla. Y al visitarle, ella extrañaba mucho un guiso de lenteja. Y le hice un guiso. Pero en el momento que ella llega a la casa, al departamento... se desespera por el olor que haya sofrito a ajo con cebolla. Empieza a abrir las ventanas y me dice, ¿qué es este olor? No, que te... Se había desacostumbrado tanto a cocinar que el olor a comida la espantó. Tal cual, lo tenía muy interiorizado de ya no cocinar porque por un estilo de vida que ya estaba llevando. Y después del shock, como que empezó a integrar y decir, no, pero si esto es lo que... Esto es la comida, esto es lo que le da el sazón y pasó esa situación... Pero uh-huh. es una memoria que traía en cuanto a... No siempre va a ser que uno huele y te va a traer un lugar. A veces las cosas van cambiando. O a veces el lugar al que te trae... bueno, en el caso de tu hermana, bueno, le hubo algo que le... No sé, que la crispó de toda esa situación. Como me acordé de... La diferencia. La diferencia, claro. Sí, seguro. En relación con eso hay un cuento de Chimamanda Adichie. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno... que la historia me juzgue, que se llama Los concertadores de boda, creo, donde ella, le arreglan un matrimonio y se va a vivir con, ella es nigeriana, se va a vivir con su esposo nigeriano a Estados Unidos. Y su esposo es médico, tiene como un flash de parecer estadounidense todo el tiempo, y en un momento ella le hace como un arroz con salsa de coco y él se enoja muchísimo con el olor, porque el olor como que le hace sentir a él que la gente y los vecinos van a percibir que ellos son de otro lado. Y eso es como muy fuerte. Sí. Es como un momento muy fuerte de ese cuento. Un olor que te encante, por ejemplo, que digas esto, por ejemplo, el pan recién hecho. Es... Claro, el pan horneado. Pero me encanta el olor del sofrito del ajo con la cebolla. Por eso fue tan choque. Claro, fue como, ¿cómo no te puede gustar el mejor olor del mundo? Exacto, es la base del aliño, de cualquier comida. Y para mí, y no, ese olor me encanta. Me encanta definitivamente. El olor del pan horneado también. Una delicia. Insisto, pan. Vive a pan la invitada. Sí. Ahora una naranja cuando la abres y sale ese aroma también. Para que no piensen que solo como pan. De una. Y a los demás, que a ustedes, si están por ahí escuchando, ¿qué olores les gustan y a qué les remiten? Y Soledad, ¿vos cocinás para vos sola, Soledad? Sí. He vivido sola también y me he cocinado. Pero a la larga, teniendo distintas experiencias, me gusta más cocinar y compartir lo que cocino. Siempre en un contexto colaborativo del habitar, por supuesto. Se hace una... Claro, hay que hacer muy armonioso, muy bonito. Compartir con alguien. Sí, a mí me pasa que me gusta cocinar para mí sola, poner un tema y demás, pero el tema es la repetición. Cuando de pronto tenés que cocinarte dos comidas al día para vos sola durante un mes, y la verdad que se pone difícil, uno termina a veces haciendo todo tipo de comidas indignas, comiendo atún de una lata directamente, o no sé. Bueno, en fin. Esto, ¿qué iba a decir? Ah, que une de les radionautas, o sea, quiero decir, una de las personas del equipo de Radionauta nos comparte una receta de boloñesa muy gourmet, muy qué nivel, y yo la voy a leer. Me encanta. Saba mira como diciendo, ¿quién? ¿Qué? Así que bueno, Saba no es, ahí la... A ver... Ah, aprovecho porque estoy para comunicar o comentar que ahora tenemos Instagram. Estamos en Instagram como La Casita Robada Radio y ahí voy a ir compartiendo algunos de los poemas que se leen, quizás la temática del programa, los aportes que nos hacen, los aportes, digamos, comentarios y demás. Claro, aportes económicos, se ponía rarísima la casita roja. Pero bueno, qué sé yo, como quieran igual. ¿Qué Entonces, veamos esta receta. Una salsa boloñesa. ¿Querés leerla, Bari? Bueno. Digo solo. No. A ver, voy con aportes para la boloñesa. Sofrito de cebolla, zanahoria, apio y un diente de ajo. Obviamente se cocina. Y cuando ya está más avanzado, se agrega pasta de tomate concentrada y un vasito de vino. Pasta de tomate concentrada no es lo mismo que tomate triturado, ¿no? No, no me niega rotundamente Saba como si estuviera diciendo una barbaridad. Es como más... Concentrado. Concentrado. Más concentrado, exacto. Luego, cuando ya está esto integrado, le agregas panceta o guanciale. Sí, ahí repregunté qué era guanciale y ahora lo explico. Y luego de esto, carne picada especial. Luego, tomate perita y caldo para ir agregando a medida que va espesando. Y la clave es el tiempo de cocción. Si tienes mucho tiempo, hasta 6 horas es recomendable. 6 horas de cocción, ¿te imaginas? Una boloñesa que tiene 6 horas de cocción, lo rica que puede llegar a estar. ¿Qué clave es tener tiempo para cocinar? Es sí. Muy... Bueno, guanciale me dice, es como una panceta, más grasosa, pero la zona de la papada de cerdo. Acá mucho no se consume. Así que, para una buena boloñesa, papada de cerdo, vino y tomate concentrado y 6 horas de cariño y nada, la mejor boloñesa de tu vida. La vamos a hacer, yo la voy a hacer. Una opción vegana puede reemplazar. Claro, porque Soledad leía esto y decía, esto, chicos, papada de cerdo no consumo. ¿Cómo la harías? Te cuento, sí. Hace muy poco conocí una versión de boloñesa porque yo acostumbraba a reemplazar con carne de soya, muy básico. Es con lentejas. Ajá. Con lentejas cocidas. Básicamente el mismo ritmo que mencionaste, la misma secuencia. Pero en vez de la carne, vienen las lentejas cocidas y sabes que queda delicioso. Yo no lo creía hasta que lo probé. Bien, genial. Bueno, creo que podríamos escuchar otro tema. Y bueno, mientras tanto, recordarles que pueden seguir comentando, que pueden comentarnos sus perlitas inmobiliarias o sus recetas. ¿Qué recetas utilizan para enamorar a alguien? ¿Qué recetas utilizan para envenenar a alguien? Lo que quieran. Lo que quieran nos lo comentan. Estamos en La Casita Robada Radio en Instagram, sino @radionautafm por Instagram, Facebook, Twitter, todo tipo de medios. Y ahora vamos a escuchar. ¿Dónde está? Sabor a mí. Uy. Que no me acuerdo. Los Panchos, ¿no? Los Panchos. Sí, Los Panchos. Sabor a mí de Los Panchos. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si

nos comparten un bajón. Sí, su bajón favorito es milangas. Milangas, todo tipo de... yo quiero decir, yo siento que la milanesa es como una parte como bastante importante de la dieta en esta región, sí, para algunas personas. Totalmente, ¿no? Sí, se ve. Se ve, ¿no? Sí, se ve mucho. Después, Jesucristo es la roca, dice helado de menta y por supuesto cuatro quesos a los cuatro quesos. Totalmente, totalmente el queso, qué vicio, por favor. Sí, otra amante del queso aquí. Presente. Sí, presente, sí. Sí, sí. Y bueno, tenemos, vamos a compartir unas lecturitas y bueno, y un tema y ya nos vamos. Yo tengo para compartir un fragmento de la novela Elástico de Sombra del escritor colombiano Juan Cárdenas, que me gusta mucho, que tiene que ver con el sabor. Y vos, Sole, ¿tenés algún poema? Si no, fíjate que acá tenemos una selección y podés elegir el que más te guste. Perfecto. Te digo por si querés ir scrolleando. Por mientras. Ahí elegís el que más te guste, o también si querés hablar de este de la anguila o no sé, bueno, sí. ¿Sabes a qué? Sí, yo mientras voy a leer como este pedacito de Elástico de Sombra de Juan Cárdenas. Esto es, si lo encuentro. Lo que me gustó de este fragmento es que habla del sabor y del misterio del sabor. Eso me encanta. Así que bueno, lo voy a leer. En fin. Dice. Esto. Eso don Sando lo recordaba muy bien, porque él desde chiquitico iba y venía, llevando y trayendo, en esos tiempos sin duda más felices, por la época de crecida, y siempre en el mismo tramo del recorrido, aparecía un remolino gigante al que todos los navegantes temían y respetaban. A ese remolino se lo conocía como Timbutala, y decían los mayores que se llamaba así, porque esa palabra quería decir boca donde el agua engendra al agua. Y otros decían que no, que significaba puerta del pensamiento o escalera del sabor, y ello por la particularidad de que en aquel antiguo idioma se usaba el mismo palabra para decir escalera y puerta, tala, y el mismo palabra para decir pensamiento y sabor, timbu. Y los navegantes del río que llevaban sus enormes cargas al puerto fluvial de Juanchito conocían bien todas estas menudencias. Y para no quedar a merced de las caprichosas fuerzas que gobiernan el caos, regalaban con ofrendas a la boca donde el agua es madre del agua, depositando a la puerta de la criatura racimos de plátano, gallinas recién degolladas, yucas, monedas de 10 centavos, como quien dice, pagando peaje y derecho de paso ante las escaleras de sabor pensante o del pensamiento sabroso, de ahí que hubiera que darle de comer, porque Timbutala tenía en alto aprecio los alimentos terrestres, y sólo así, una vez calmado su apetito, dejaría pasar a los bogas, que de todas maneras tenían que tirar de maña para esquivar los bordes del gran remolino. ¿Y por qué será? Pensó don Sando, insomne. ¿Por qué será que el pensamiento es una puerta y el sabor una escalera? Obvio, se respondió a sí mismo, en el colmo de la elevación mental, porque el pensamiento es apenas la abertura de la razón hacia las profundidades del misterio, que no es otra cosa que el misterio del sabor, o sea, el misterio de lo incomunicable. Pues, al fin y al cabo, uno no puede transmitirle a otro ser humano a qué saben las cosas, a qué sabe un chontaduro, digamos, a qué sabe un mamoncillo. Eso no se puede transmitir. Eso es un misterio que no se puede romper. El sabor es el último baúl del misterio, a donde ninguna computadora podrá llegar nunca. Ningún robot sabrá realmente a qué sabe lo que sabe, sentenció don Sando, sin dejar de mirar al cielo raso donde la luna filtrada en el cristal de la ventana ensayaba reflejos vaporosos. Hermoso. Qué misterio el sabor realmente, qué intransmisible, y sin embargo intentamos, ¿no?, seguir hablando de comida y de sabor. Sí, tan personal y tan humano. Poder percibir sabores. Tan, sí, tan propio, subjetivo de cada uno. Sí, Tal cual. ¿Y encontraste alguno que te haya gustado para sí, compartir? De una poetisa chilena, Gabriela Mistral. Uh-huh. Es un extracto de un poema que titula de la siguiente forma. Se llama Pan. Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto, en unos migajones de ampo. Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a tres valles por donde he pasado, a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui, y a mis entrañas cuando yo canto. Cómo se halla vacía la casa, estemos juntos los reencontrados, sobre esta mesa sin carne y fruta, los dos en este silencio humano, hasta que seamos otra vez uno y nuestro día haya acabado. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, no! Es que... voy a llorar. Gabriela Mistral. ¡Qué lujo esta invitada y este poema! Por favor, sin desmerecer. O sea, todos los invitados que hemos tenido han sido maravillosos, por favor. Pero la verdad que, nada, un placer haber hablado de comida con vos esta tarde. ¿La pasaste bien? Sí, me encantó. Bueno, y eso, y ahora te queda tomar once. Sí, ahora me voy a una once con otras amigues de allá del territorio chileno a compartir las sopaipillas con pebre. ¿Las sopaipillas con qué, perdón? Con pebre. La sopaipilla es similar a las tortas fritas, solo que la masa lleva zapallo molido, un puré de zapallo, y además lleva levadura, por lo tanto es un poco más blandita. Y el pebre es una salsa de tomate picado con cebolla y cilantro picadito. Entonces tú esta sopaipilla redonda le agregas encima el pebre y es una delicia. Qué espectacular, qué rico. Y aprovecho para agradecer a Heidi que nos hizo un guiso anoche. Nada. Agradezco que todavía existan esos momentos de comida casera con amigues y que existan seguido, que existan todas las semanas, no sé, eso es hermoso. Y bueno, de mi parte me despido, hemos estado transmitiendo desde Radio Nauta, desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Y bueno, ojalá que en este fin de rico, este fin de largo, coman rico y coman mucho. Ojalá bajoneen mucho también. Ojalá tengan con quien compartir bajones y comidas. Y que tengan también una casa en los demás. Ojalá lleguen bien a casa. De mi parte, un placer compartir con ustedes la casita robada. Y nos vamos con un tema un poquito más arriba. Nos vamos con un tema de la Rosalía. Chicken Teriyaki. Chao. Chao, gracias por venir. Gracias. La Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Salgo yo una balacera, me visto de cualquier manera. En Nueva York visitando a mis joyeros, solo quiere que yo le doy mi dinero. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta, como Julio en los 70. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. La más dura que le mete. En Nueva York, patinando pa' los highs. Tu amigo me sabe la que hay. Hey. Y si la fama es una condena, pero dime otra que te pague la cena. Me estás tirando a sombras como drag queen, chula como Mike Dean. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. De azúcar la mami todo sin recibo, leo pentagrama pero no lo escribo. Desde Queens hasta Tribeca, un ramo de flores azules no se seca. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. aquí, patina aquí, chicken teriyaki, tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.